precedentes. Elite Producciones. ¿Y quién nos inspira a verte linda con esos huequitos en tu... Escuchas El Café Mañanero. Empezamos El Café Mañanero dando cuenta del tráfico. Atención a la movilidad en las principales ciudades y carreteras. Dirección General de Tráfico. Buenos días. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Madrid, de entrada por la A42 en Casarruelos. En Zaragoza, en el acceso por la AP68 en Montalbarba. Y en Barcelona, en la AP7 en Sardañola del Vallès, en dirección Tarragona. Al margen de estos alcances, encontramos circulación lenta en Madrid, en la entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto y en Butarque, la A5 en Alcorcón y la A6 en Majadahonda. Y le recordamos que las obras en Madrid de la Plaza de Conde de Casal complican el acceso por la A3. Le recomendamos desvíos alternativos por la A4 y por la M23. También hay tráfico irregular en el Levante, en Barcelona, en la entrada por la C58 en San Quirze del Vallès y en Moncada, y por la B23 y por la A2 en Molins de Rey, y en Valencia, en el acceso por la CV35 en La Eliana y por la V31 en Silla. Y por último, hay dificultades en Andalucía, concretamente en Sevilla, en la entrada por la A49 en Tomares, en Almería en la 7 en Vía Tor hacia Agua Dulce, y en Málaga en la 7 en Rincón de la Victoria, Fuengirola y Cala de Mijas, todo sentido Cádiz. En El Café Mañanero también la información del tiempo. Comenzamos con la temperatura en Madrid, 7 grados centígrados, en Barcelona 9 y en Valencia 11. Miércoles 19 de febrero, cielo parcialmente nublado en la mayor parte del territorio nacional. Así vamos comenzando nuestro programa, también dando cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. 1.04 se mantiene, en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza $76.09. La jornada anterior estaba en 74, 76.09 hoy. En breve estaremos repasando las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con inmigración, la actualidad internacional, igualmente los deportes. Vive la actualidad con El Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor. Empieza el día con El Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Si tú supieras lo que siente mi alma cada vez que pienso en ti, si tú supieras cómo pierdo la calma cada vez que pienso en ti. El sol y el mar se ven igual cada vez que pienso en ti. Tu amor me sube la moral cada vez que pienso en ti. Si quieres, yo voy a siento que vuelo, mi alma, mis alas son esa mirada que me pone a volar bailando en la sala. Tengo esa fotografía, mi corazón está guardada y desde 2002 quedé enamorada. Bailándome así, bajo el cielo azul, medallo te tiene flechada. Pienso en ti. Si quieres, nos vamos en un viaje sin fin. Cada vez que pienso en ti. que pienso en ti. ¿Sabes? Aquí estoy de medallo, cuando quieras venir me avisas. Quiero. Toca muy bonito. Cada vez que pienso en ti. Bonita canción, bonita combinación, bonito reencuentro entre Nelly Furtado y Juanes, Gala y Dalí. Por allá en el año 2002 hicieron su primera colaboración, todo un éxito. Fotografía ya ha quedado para el recuerdo. Lo cierto es que no ha perdido vigencia esa canción. Y ahora era Juanes quien le devolvía el favor a Nelly Furtado, participando en su producción discográfica Gala y Dalí. Regresaban con un poco de ritmo y con una invitación a continuar visitándose mutuamente. Queda pendiente la invitación entonces de nuevo de Juanes a Nelly Furtado para que visite Medellín, la ciudad de la eterna primavera, la ciudad de las flores. Eso es Medellín. Y una ciudad, por lo tanto, con muchos artistas. Es difícil encontrar otra ciudad del mundo con tantos artistas internacionales ahora mismo. Y Juárez es precisamente uno de sus máximos exponentes. Cada vez que pienso en ti. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.

¿Qué manera de comenzar el café mañanero? Comenzamos el café mañanero escuchando una canción que grabó el grupo Nietzsche por allá en el año 1993, inspirada en el drama de la inmigración en el Caribe, especialmente desde Cuba hacia Miami. Son las experiencias migratorias más importantes que se registran hasta que llegó la venezolana, y podríamos citar otras experiencias migratorias. Pero qué bueno que a través de la música se pueda dar cuenta de lo que ha venido ocurriendo en torno a la inmigración. La gente que huye desesperada de la dictadura cubana hacia los Estados Unidos en busca de libertad. Ha quedado reflejado entonces en esta producción del grupo Nietzsche. Balseros, testimonio de libertad es el título de la canción. Una huella del pasado. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al miércoles 19 de febrero. Se trata de una jornada que empieza con 6 grados en Madrid, 9 en Barcelona y 11 en Valencia. Lógicamente, el termómetro irá aumentando a medida que avance la jornada. Estamos todavía en invierno y vamos a dar cuenta también de la cotización del euro respecto al dólar. Toda la actualidad aquí en el Café Mañanero a nombre de Iqualo. Bueno, la cotización del euro respecto al dólar 1.04 se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional, atención, se cotiza en $76. Vamos a dar cuenta también, cómo no, de las noticias más importantes en materia de inmigración. Es desde luego el contenido principal del Café Mañanero. Por supuesto, los deportes y más cuando tenemos la máxima competición europea en acción. Y la segunda parte de un plato muy fuerte de los playoffs de la Champions. Real Madrid, Manchester City. De momento la ventaja la tiene el equipo español. Pero la actualidad deportiva la estaremos repasando de forma completa, especialmente en nuestro apartado Latino Deportes. Primero damos una mirada a cómo están las cosas en el mundo, la actualidad a nivel internacional. Cómo no, el apartado de la inmigración. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. A nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas de un banco que se adapte a las necesidades de las personas inmigrantes. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, además microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Iqualo. Recuerde que puede hacerse con una cuenta bancaria entrando a iqualo.com. Aquí viene entonces el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Escuchas el Café Mañanero. La actualidad en el Café Mañanero, que empieza con una mirada a lo que está pasando en el contexto internacional, tiene que ver con las negociaciones que viene adelantando Estados Unidos con Rusia. Más que el fin de la guerra con Ucrania, es la victoria a Putin, que ya se le ha otorgado de facto al descalificar en su última comparecencia de prensa al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ahora se entiende mejor el por qué ha marginado a Ucrania y a Europa también de estas negociaciones. Nos preguntamos, ¿a cambio de qué? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está llevando a cabo estas negociaciones. El reparto de un nuevo orden mundial. Y en este orden de ideas encontramos hoy también una reunión muy importante, otra reunión, mejor dicho, del presidente Emmanuel Macron de Francia, que anuncia una nueva cumbre sobre Ucrania con varios líderes europeos y no europeos, y será precisamente para este miércoles. Se trata de reuniones de urgencia. Claro, los líderes europeos tienen que darse prisas ante los acontecimientos. Recordemos que Marco Rubio se ha estado reuniendo con su par de Rusia, porque lo que tenemos aquí es un impresionante y grotesco lavado de cara por parte del gobierno de los Estados Unidos a Vladimir Putin, así como lo escuchan, un lavado de cara a todo un criminal. Pero miren cómo cambian las cosas de un momento a otro. Hasta hace una administración, hasta hace poco más de un mes, para Estados Unidos, Vladimir Putin no era más que un criminal. Así se lo dijo el presidente Joe Biden. Fue cuestión que llegara Donald Trump. La verdad es que estamos ante un líder de la prepotencia y un líder sin escrúpulos. Ya vimos lo que pasó con Venezuela, ya vimos la forma como ha venido tratando la inmigración, criminalizándola. Y ahora, para asombro del mundo, un lavado de cara a Vladimir Putin. El interrogante sigue siendo el mismo que les planteaba al principio. ¿A cambio de qué? Bueno, tal vez la respuesta está en el reparto de un nuevo orden mundial. Habrá que estar atentos. De allí la importancia de la reunión de este miércoles de los líderes europeos y no europeos. ¿Qué va a pasar? Estamos ante acontecimientos que pueden cambiar el curso de la historia política del mundo. No habíamos llegado hasta este punto. Que Donald Trump descalifique a Volodymyr Zelensky, y no solo que lo margine, da mucho que pensar. No quiero entrar en especulaciones, pero esto, desde luego, es supremamente preocupante. Es el primer tema que tenemos para destacar en el contexto de la actualidad. Y seguimos dando cuenta de lo que ocurre en el contexto internacional. Bueno, dice el Donald Trump, por otra parte, que quizás deje de comprarle petróleo al régimen venezolano. Dice que lo está analizando. Eso ya lo dijo desde hace rato. Y a propósito, saludamos y felicitamos a Edmundo González y María Corina Machado, que han recibido el premio al Coraje de los Derechos Humanos en Ginebra. Merecido. Donald Trump, que conviene recordar, le ha dado la espalda a la oposición venezolana. No ha recibido a Edmundo González. Si bien dijo que le reconocía como presidente. Eso de poner una vela al diablo, ¿sí?, y otra al santo, pues no convence a nadie. Y lo que está demostrando Donald Trump, desde luego, es cero compromiso con la democracia venezolana. No podemos olvidar que anunció la eliminación del estatus de protección temporal que otorgó Joe Biden a inmigrantes venezolanos que salieron huyendo del régimen, como muchos. Cero compromiso de Donald Trump en la causa venezolana. Y por otra parte, en otras noticias del orden internacional, también tenemos para destacar la salud del Papa Francisco. El Vaticano ha anunciado que el Papa padece neumonía bilateral y su salud sigue siendo compleja. Pronta recuperación para el sumo pontífice. Y siguiendo con la actualidad en el Café Mañanero, también encontramos en noticias de América Latina que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado que existe un plan por parte del narcotráfico de atacarlo, de que tendrían los narcotraficantes misiles misiles. Escuchemos, por cierto, a el presidente colombiano que ha convocado una vez más a las manifestaciones. Parece que no se sabe hacer otra cosa que convocar a manifestaciones. El presidente Gustavo Petro pide una movilización permanente para defender las reformas del gobierno nacional. Lo sabíamos desde antes, que el cambio no se produce simplemente porque el pueblo votó, sino que el voto se tiene que pasar a la movilización permanente, porque si no, las fuerzas contrarias al cambio lo detienen. No es que el gobierno esté paralizado a su interior, aunque hay fallas, sino que además tiene las fuerzas que siempre han sido las privilegiadas del poder, las que han conducido a Colombia a la desigualdad social y a la violencia y a la falta de democracia, a la exclusión casi que permanente de la mayoría de la población de las grandes decisiones del país y de su propio bienestar, porque la antidemocracia tiene un efecto económico. La riqueza del país va para unos pocos. Necesitan mantener el pueblo alejado del poder para que precisamente la riqueza del país, que es de todos, termine en manos de 4 o 5 personas, algunos corruptos y nada más. Luego, si queremos el cambio, toca derrotar esa resistencia. Y esa resistencia contra el cambio no se derrota sino movilizando el pueblo. Luego, este año tiene que ser el año de la movilización. Movilización y más movilización, pide el presidente Gustavo Petro. Precisamente recurre a la retórica que le hemos escuchado a lo largo de su gobierno. Él llegó para acabar con esas injusticias, pero no hace otra cosa que recordarlas, repasarlas y convocar a movilizaciones, como si de esa forma se cambiaran las cosas. Seguimos en el Café Mañanero repasando la actualidad. Vamos a una breve pausa y de vuelta ya estaremos dando cuenta de lo que pasa en materia de inmigración. Feliz día para todos. No importa lo que tú vendas. Feliz día para todos. Comenzando el Café Mañanero, recapitulamos la actualidad en que empieza con esas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Dicho de otra forma, Donald Trump y Vladimir Putin sobre la guerra de Ucrania. Pero sin Ucrania y sin ni siquiera la participación de la Unión Europea. Y en una comparecencia de prensa del presidente Donald Trump, ha descalificado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y nos preguntamos, ¿a cambio de qué Donald Trump está entregando la victoria a Vladimir Putin en el marco de esta guerra con Ucrania? Recordemos que todo se inició con una invasión de Rusia a Ucrania. En este orden de ideas hay una reunión, una nueva reunión, mejor dicho, urgente de los líderes europeos. En esta oportunidad, el mismo Emmanuel Macron, que ya esta semana convocó a líderes europeos, también van a participar líderes no europeos. El objetivo de la reunión, desde luego, analizar este disparate al que estamos asistiendo por parte de Donald Trump, lavándole la cara a todo un criminal como lo es Vladimir Putin. Sí, otorgándole una victoria. Y la pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿A cambio de qué? Esto en lo que tiene que ver con la actualidad. Más adelante viene Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Seguimos repasando la actualidad. A propósito, y quizás algo esperanzador, por parte de Donald Trump, ha dicho a propósito de la situación de Venezuela que quizás deje de comprarle petróleo al régimen venezolano. Dice que lo está analizando. Eso ya dijo desde el principio, es decir, hace 3 semanas, al principio de este nuevo mandato, y cuando también llegó a un acuerdo con el régimen de Maduro para la deportación de inmigrantes. ¿Por qué no lo hace? Y en este orden de ideas también tenemos que destacar que se ha referido a México. Dice que gran parte de México está controlado por los cárteles de la droga. Pues sí. El presidente saliente de México, recordemos, Andrés Manuel López Obrador, decidió llevar a cabo una política de abrazos y no balazos. Y esto lo que hizo fue fortalecer a el crimen organizado. Y algo similar le está pasando al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hoy la noticia es que narcotraficantes quieren atacar con misiles su avión presidencial. Me quieren tumbar rápidamente. Recordemos que ya la guerrilla del ELN atacó al presidente Iván Duque. En aquel entonces se habló de un autoatentado. Pues ahora es el propio presidente Gustavo Petro, que recordemos, él fue guerrillero y ha defendido a estos grupos criminales a lo largo de su gobierno, creyendo que podía llegar a un acuerdo con ellos. Pero al fin y al cabo no son más que criminales, no les interesa otra cosa, ni siquiera el antecedente con los guerrilleros de la FARC, a los que le han otorgado toda clase de privilegios, pese a haber cometido delitos de lesa humanidad. Pues el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en medio de todo un caos en el que ha convertido su gobierno, denuncia estas intenciones por parte de narcotraficantes. Escándalos van, escándalos vienen, y en medio de este panorama no le queda otra cosa, que parece ser lo único que sabe hacer perfectamente, que es convocar a movilizaciones. Vamos a ver quién le sigue. Luego, si queremos el cambio, toca derrotar esa resistencia. Y esa resistencia contra el cambio no se derrota sino movilizando el pueblo. Luego, este año tiene que ser el año de la movilización. Luego, este tema hay que analizarlo con cabeza fría. Hay quienes piensan que Gustavo Petro pretende desestabilizar el país de tal manera de que en 2026 no hayan elecciones, no se lleven a cabo las elecciones y de esa forma pueda continuar en el poder, pero no son más que especulaciones. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero, dando cuenta de lo que pasa en el contexto internacional. Estamos pendientes a propósito de elecciones, de lo que pasa en Ecuador. Recordemos que este 13 de abril se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial. Y hemos escuchado a una candidata de la primera vuelta, Andrea González, que no pasó el corte a segunda, porque recordemos, en ese segundo balotaje van a participar el actual presidente Daniel Noboa y la candidata del correísmo, Luisa González. Y atención entonces a lo que ha dicho Andrea González, porque aquí quienes van a inclinar la balanza. El resultado de las elecciones del pasado 9 de febrero es prácticamente un empate técnico, 93-94, sí, un empate técnico. Entonces, los otros candidatos que independientemente acá hayan obtenido porcentajes muy bajos, perfectamente pueden inclinar la balanza. De ahí que importa mucho lo que digan. Andrea González, una de las candidatas perdedoras, pues se decanta a favor del presidente, o por lo menos está en contra de Rafael Correa o la candidata correísta. Escuchemos. Leonidas Sisa, no sé si lo leíste. Esto en una entrevista a CNN, Andrea González. Y esto como que crea mucha confusión. Tú la defines concretamente de izquierda y correísta, socialismo del siglo XXI. No tienes duda. A ver, yo no considero que Luisa sea socialista. Efectivamente, creo que lamentablemente para las mujeres es un títere. Creo que Correa, su líder, quien está prófugo de la justicia y ha sido quien trajo el socialismo del siglo XXI a Ecuador, dejó muy claro cómo ellos manejan las causas sociales. Entonces, definitivamente, ella representa a Rafael Correa. Y Rafael Correa representa al socialismo del siglo XXI, pero eso no quiere decir que ella sea socialista. Una cosa es el correísmo y otra cosa es Luisa González. Sí, es de la misma corriente y del mismo partido. Y otra es socialismo del siglo XXI. ¿Por qué te digo esto? No sé si... Te lo planteo por lo que dijo Leonidas Issa. No sé si lo leíste, ¿no? Que dice que González no es de izquierda. Y esto como que crea mucha confusión. Tú la defines concretamente de izquierda y correísta, socialismo del siglo XXI. No tienes duda. A ver, yo no considero que Luisa sea socialista. Efectivamente, creo que lamentablemente para las mujeres es un títere. Bueno, ahí se repetía, disculpen, pero queríamos empezar desde el principio esta pregunta muy importante, porque lo que hemos querido es dar cuenta de por dónde van las cosas y por dónde se están decantando los demás candidatos perdedores, independientemente al porcentaje que tengan, pues servirán, insisto, para inclinar la balanza el día 13 de abril, segunda vuelta presidencial en Ecuador. Es la actualidad en el Café Mañanero. Estamos pendientes de la salud del Papa Francisco. Padece neumonía bilateral y su salud sigue siendo compleja, según el Vaticano. Más adelante vamos a retomar el tema porque está en el contexto de la actualidad. Seguramente lo va a encontrar Carlos Angulo en el repaso de las tendencias de las redes sociales. Preocupa la salud del Papa. Vamos ahora al apartado de inmigración y lo hacemos, como de costumbre, a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. ¿Qué pasa en materia de inmigración? El Café Mañanero es inmigración. En materia de inmigración estamos con las conclusiones de lo que fue la visita esta semana. Atención de el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brugne. El día de ayer no le dimos todas las conclusiones, todas las reacciones. Y hay una muy importante, la del presidente de Canarias, Fernando Clavijo. ¿Qué hizo el comisario europeo en el marco de esta reunión? Fue pasar revista a la situación de la inmigración en España. Y se refirió concretamente a la situación de los menores inmigrantes no acompañados. Escuchemos, en todo caso, vamos a repasar brevemente al comisario europeo hablando sobre este particular. El tema de los retornos. Y vamos a presentar una nueva normativa en materia de retornos a mediados de marzo, de forma que el próximo Consejo Europeo pueda trabajar en ello. Por lo tanto, implementar el pacto, aplicarlo, realmente es muy importante. Es clave, porque el pacto tiene elementos muy, muy positivos. Algunas soluciones ya innovadoras, ¿no?, están plasmadas en el pacto. Por lo tanto, centrémonos en implementar el pacto, pero sin descuidar otras cosas. El tema de los retornos es muy importante, pero también cuando hablamos de los países terceros y otros temas que son, pues también están relacionados con esta cuestión, también debemos incidir en ellos. Es importantísimo, ¿no?, destacar que la situación aquí en España es muy difícil, ¿no?, en cuanto al tema de la migración irregular. Es un tema muy importante para España y eso lo sé perfectamente. Y nosotros, como Comisión Europea, también intentamos ayudar en lo que podemos y apoyar a las autoridades españolas. Reducir los flujos migratorios es importantísimo. Mencionaste el trabajo con Mauritania y otros países, la dimensión externa, ¿no? El trabajo también con Senegal, con Marruecos, también iniciativas contra el tráfico de personas, ¿no? Es importantísimo. La presencia de Frontex también creo que es importante en estos países, aunque sí que existen dificultades, no soy soy consciente de ellas, ¿no? Y luego también la migración legal, ¿no? Esa es una cuestión también que debemos abordar, tenemos que centrarnos en la dimensión legal, en la migración legal. Como ha dicho también José Luis, necesitamos desesperadamente migrantes legales para nuestros mercados de trabajo. Por lo tanto, diferenciemos un poco, ¿no? Sé que es difícil hacerlo, pero diferenciemos entre la migración legal, que es algo que necesitamos, y la migración irregular, que es algo con lo que tenemos que luchar. Luego, el pacto ya lo he mencionado, y luego el apoyo financiero. España es un beneficiario neto porque, claro, necesita este apoyo financiero para luchar contra la inmigración, y esto está en el pacto. Es importante implementar el pacto para que España reciba este apoyo. También está el apoyo operativo, no solamente financiero, no solamente para España, sino para otros Estados miembros con distintas agencias. Ya he mencionado a Frontex, que desempeña en este sentido un papel muy importante. También la Agencia de Asilo de la Unión Europea y también Europol, como he dicho antes. Por lo tanto, somos conscientes de la situación complicada en la que se enfrenta España y hacemos lo que está en nuestra mano para ayudar a España. Gracias. Bueno, luego se refería también a la situación de los menores migrantes no acompañados, un tema del que ha estado pendiente el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y sobre este particular se ha pronunciado luego de la reunión. Respalde lo que llevamos más de un año y medio reclamando. Yo creo que es un empujón positivo, ¿no? Que el comisario venga a España y se lo transmita a las autoridades españolas. Llevamos tiempo diciendo que esta situación de presión no la puede soportar una comunidad autónoma por el mero hecho de una circunstancia de estar más cerca geográficamente. Necesitábamos de la implicación del Estado. Hoy veía también en los medios de comunicación que el propio Constitucional entendía que la solidaridad la tiene que garantizar el Estado. Y creo que todo va encaminado precisamente a eso, ¿no? A buscar entre todos, primero, lo que estamos pidiendo, un alivio de la presión con la distribución de estos 4.400 menores, 4.000 de Canarias, 400 de Ceuta, que alivie la tensión y que nos pueda garantizar atender mejor a esos chicos y chicas, pero por otro lado, tenemos que seguir trabajando en un mecanismo automático, que era la modificación del artículo 35, para que nadie se tenga que ver otra vez en la situación en la que nos hemos visto en Canarias. Fernando Clavijo, el presidente de Canarias. Pasamos a otro ámbito de la actualidad ya con nuestros segmentos en el Café Mañanero. Está listo Adolfo Jiménez del Río. Se incorpora también Carlo Angulo. Asimismo está Nicky Cuervo. Así que vamos en primera instancia dando cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, buenos días. ¿Qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este miércoles 19 de febrero. Recordamos que el miércoles 19 de febrero se conmemora el Día Internacional en contra de la homofobia en el fútbol. Estamos hablando también de que un día como hoy fue cuando se dio lugar la batalla de Iwo Jima, en donde más de 3.000 soldados estadounidenses desembocaron en esta mítica ciudad. De igual forma que entre los aniversarios del día, la actriz Millie Bobby Brown, conocida por ser la cara de la serie Stranger Things, una de las producciones más conocidas de la plataforma de streaming Netflix, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 21 años de edad, siendo esto así lo más restante que tenemos el día de hoy, 19 de febrero, en el calendario. Gracias, Carlos. Estamos a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, puede hacerse con una cuenta bancaria, solo con el pasaporte. Simplemente tiene que demostrar que reside en España o en cualquier otro país de la Unión Europea. Y tiene servicios Iqualo como el envío de dinero, además microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Iqualo, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos trae la agenda deportiva. Tenemos un plato fuerte, la segunda parte del Real Madrid-Manchester City. De momento, una leve ventaja a favor del equipo blanco, pero no se puede enfiar, Carlos, porque es el Manchester City, es Pep Guardiola el que está en el Manchester City, bueno, pues con Haaland, ¿no? Haaland, ¿cuánto fue que anotó en el partido anterior? Los dos. Los dos goles fueron de Haaland. Bueno, tiene que cuidar ese resultado el Real Madrid. Le vale un empate, sí, un empate, y por supuesto ganar, en todo caso. En su casa. Sí, y vamos entonces en todo caso con el avance de Latino Deportes, en que nos comparte Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions. Una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, y en donde en el día de ayer arrancó la temida vuelta de estos octavos de final. Y es que desafortunadamente para los equipos italianos han quedado por fuera el Milán y el Atalanta, y el sorpresón lo ha dado el Club Brujas, pero también el Bayern Múnich estuvo entre las cuerdas, como lo mismo que el Benfica ante el Mónaco. Y es que el Bayern Múnich, que parecía que tenía muy cómodo el partido por su resultado global que llevaba ante el Celtic, prácticamente necesitó la magia y la suerte del campeón para que, faltando 45 segundos del tiempo reglamentario, lograra el gol que empataba con el Celtic y le daba un resultado global a favor para estar en los próximos octavos de final. Continuamos con el tema del ciclismo, porque arranca hoy la Vuelta a Andalucía, Ruta del Sol, y en donde tenemos un latinoamericano dentro de los grandes favoritos, nada menos que Nairo Quintana del Movistar. Y en el Tour de Emiratos Árabes Unidos, donde todos los ojos están puestos en Tadej Pogačar, parece ser que también tiene grandes velocistas, como el británico que se llevó en el día de ayer la etapa, y los escaladores colombianos que están esperando la oportunidad, entre ellos el mejor clasificado, Harold Tejada.